Ricchezza significa soprattutto tempo, possibilità di gozo e nel tempo. La mare in coche. Decima temporada. Il capitalismo ha confondito completamente le cose. Trabajo significa accumulazione di valore. Attività significa creazione di relazioni con gli altri. Coche. 11 de la mañana, 40 minutos. Ya estamos en comunicación con Héctor Polino, de la Cooperativa de Consumidores Libres, para hablar de los aumentos de precios que ya se registran en algunos alimentos, en la construcción, en medicamentos. Polino, buenos días. Diego lo saluda. Por favor, si elevan el volumen porque no se oye absolutamente nada. Ya estamos en eso, Héctor. Ahora nos escucha un poco mejor. Sí. Bueno, perfecto. Preguntarle entonces si ha registrado desde la Cooperativa de Consumidores Libres aumentos en qué rubros. En los artículos de la canasta básica de alimentos se han registrado en esta semana del mes de diciembre el mismo porcentaje de aumento y en algunos casos el doble de los aumentos que hubieron desde el 1 de enero al 30 de noviembre. Es decir, una fenomenal remarcación que llevaron a cabo fundamentalmente las grandes cadenas de supermercados, los grandes grupos del poder económico que son los formadores de precios, ¿no? ¿Qué tipo de organismo podría existir para controlar que no sean los supermercados los que remarcan? Bueno, ya existe el organismo que es la Secretaría de Comercio Interior y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Después, las distintas provincias y municipios, a su vez, tienen también organismos específicos dedicados a este tema con distintos rangos administrativos, ¿no? En algunos casos secretarías, en otros subsecretarías, en otros direcciones. Es decir, organismos existen. Lo que hace falta es voluntad política. También hay una legislación que, si bien habría que perfeccionarla y ajustarla, pero también existe numerosas normas legales que protegen al consumidor. Lamentablemente, cuando se violan, cuando no se aplican, no existe en la voluntad política suficiente para sancionar y obligar a aquellos que la violan a cumplir la ley, ¿no? Polino, ¿es utópico pensar que el macrismo tiene que sentarse con los supermercados mañana mismo para que retrotraigan los precios a antes de este último aumento? Eso es lo que corresponde, porque los aumentos de precios se produjeron fundamentalmente por las expectativas que generaron declaraciones de futuros ministros, que seguramente jurarán hoy, dentro de un rato, que se iba a haber una devaluación del peso en relación al dólar, que se iban a eliminar las retenciones o reducir las retenciones a productos agropecuarios, etcétera, y todo eso, bueno, generó expectativas que impactaron fuertemente en los precios. El gobierno saliente aplicó algunas medidas justamente para poder garantizar el consumo y alguna tuvo que ver con el Ahora 12. Por otro lado, también ha ocurrido con el programa de precios cuidados. ¿Qué opinión le merecen estas políticas y se le parece que algo de esto tiene que continuar? Mire, hasta que no se elabore un plan antiinflacionario con medidas para el corto, mediano y largo plazo, lo peor que se podría hacer es eliminar aquellas medidas que se tomaron y que están en vigencia, que si bien no tuvieron el efecto necesario para eliminar la inflación, por lo menos la han atenuado en parte en el último año. De modo que hasta tanto se elabore ese plan, no sé si existe voluntad política para convocar a los distintos sectores que tendrían que participar de la elaboración de ese plan, no solo funcionarios públicos, sino también representantes de las organizaciones empresarias, de las organizaciones de los trabajadores, de las entidades de defensa de los consumidores, para que entre todos podamos discutir las causas que originan el proceso inflacionario que existe en la República Argentina y que es uno de los más altos del mundo. Solamente hay tres países en el mundo que superan los índices de inflación que existen en nuestra nación, ¿no? Mientras Mauricio Macri en este momento está tomando jura a Michetti, le preguntamos lo último, Polino, para poder escuchar lo que está ocurriendo allí también, y tiene que ver con cuál es la situación de consumidores libres, porque hay que recordar que en el año 2012, y al margen de toda norma legal, el gobierno abusó de su poder a través de la Secretaría de Comercio Interior que dirigía Guillermo Moreno y atacó la personería jurídica de ustedes, que fue suspendida. ¿Qué fue lo que ocurrió con eso? Bueno, como usted muy bien dice, fue suspendida arbitrariamente de un día para otro sin darnos el derecho a la defensa por el único delito grave de haber dicho la verdad que los precios aumentaban. En lugar de sancionar a los formadores de precios, a los grandes grupos del poder económico, a las grandes cadenas de supermercados que remarcaban injustificadamente, sancionaron al mensajero. Fuimos a la justicia y la justicia, después de un año y medio, obligó a restablecernos plenamente en el registro de entidades de defensa de los consumidores y, en consecuencia, estamos trabajando en este momento, desde ese momento, normalmente. Durante ese año y medio, Consumidores Libres continuó asesorando, trabajando, haciendo los relevamientos de precios, pero en lugar de darlos a conocer en nombre de la entidad, que no lo podía hacer porque estaba suspendida, los daba a conocer yo personalmente. Héctor Polino, muchas gracias por este contacto, le mandamos un saludo.